Los primeros días de enero de este 2003, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la CEM, ha enviado un reporte a la Santa Sede en el que detalla la situación de México y la labor social que realiza la Iglesia Católica para mejorarla. A la vez hace una fuerte autocrítica, detallando las carencias y las asignaturas pendientes que todavía no ha podido concretar la Iglesia Católica en México. La pobreza, la violencia, la polarización política, la exclusión de los indígenas, el éxodo silencioso de los laicos de la Iglesia, el fuerte clericalismo que aún impera, la urgencia de revitalizar las celebraciones litúrgicas, la falta de la colaboración entre las parroquias y la escasa promoción de la doctrina social de la Iglesia son algunos de los problemas que se abordan en este informe. El reporte es el producto de una amplia consulta a la población católica de México, incluyendo por supuesto al clero, y al inicio plantea el siguiente panorama del país. Los espacios de escucha promovidos por la Iglesia a partir de la pandemia nos han ayudado a constatar la presencia generalizada de sentimientos de tristeza, soledad, desesperación, angustia, cansancio, depresión, incertidumbre, miedo, dolor, confusión y vulnerabilidad. Todo esto ha afectado de manera importante a las familias, a los niños, jóvenes y ancianos, sobre todo en zonas pobres que, por ser tales, se convierten casi naturalmente en expulsoras de jóvenes, de migrantes y de desempleados, donde crece la desolación. En el terreno político, el informe hace énfasis en la polarización provocada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A este respecto, dice el informe que el diálogo social a nivel nacional se ha complicado debido al clima de polarización política que ha provocado la comunicación gubernamental en los últimos años. Esta realidad no se ha percibido por todas las comunidades, que en muchos casos también se han dividido y confrontado por opciones de política partidista. Pero a la Iglesia le ha faltado fuerza para afrontar estos problemas. Dice al respecto la CEM que ante las múltiples realidades de pobreza, sufrimiento y fracaso que viven nuestros pueblos, reconocemos que hemos caminado también con temor y desaliento, es decir, que nos ha faltado fuerza en la acción, misma que nos da nuestro encuentro con Cristo resucitado para acompañar a nuestro pueblo con esperanza y alegría, con mucha más confianza y también con osadía. Para realizar este informe, se hizo una consulta en las parroquias de México entre 2021 y parte de 2022. Y se preguntó a los fieles, a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas cómo perciben a la Iglesia Católica y también qué proponen para mejorarla. Esta consulta se realizó en 75 de las 79 diócesis que conforman el país. El informe, que fue elaborado por la Secretaría General de la CEM, que está a cargo de Monseñor Ramón Castro, fue enviado después al Vaticano para dar a conocer allá la situación de la Iglesia en México en el marco del actual Sínodo Mundial de Obispos convocado por el Papa Francisco. Hay datos bastante preocupantes. Sobre la relación de la Iglesia con la población mexicana, el informe reconoce que algunas comunidades identificaron que la Iglesia no camina codo a codo, armonizando sus pasos con el resto del pueblo, con la sociedad en su conjunto, y que más bien parece haber dos historias que por momentos no se tocan, la eclesial y la civil, y esta mutua distancia empobrece a todos. Agrega el reporte que se percibe que algunos obispos están lejos de la feligresía, que los sacerdotes encuentran dificultades para confiar en sus laicos, que los rumores se hacen presentes y minan la fraternidad en la comunidad. Indica además que en un país con más de 7 millones de indígenas, los obispos como pastores de la Iglesia tienen todavía algunas dificultades para escuchar su voz, para comprender de verdad su propia religiosidad hecha vida sin atropellar su sensibilidad y sus ricas manifestaciones culturales tan llenas de signos y semillas del verbo que deben saber discernir y trabajar. Los esfuerzos al respecto son notables, pero parecen aún insuficientes. Reconoce el informe también que hay un distanciamiento de la Iglesia con el mundo de la cultura. A este respecto señala que ante la escasa participación en la consulta de científicos, artistas e intelectuales de México, incluso la ausencia de aquellos que se manifiestan abiertamente como católicos, Se han percatado los obispos que existe una distancia entre la vida pastoral con quienes generan opinión y cultura, y señala que todavía se valora mucho la parroquia como principal espacio de vida cristiana, como lugar de encuentro y comunión que ayuda a superar al individualismo, pero pese a esto, algunos bautizados no frecuentan ya la parroquia. Se percibe que la participación de los fieles ha disminuido, que de su parte solo existe interés para hacer súplicas a Dios ante las emergencias y las necesidades. Los obispos reconocen que han escuchado poco o nada a los alejados, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las personas en condición de calle, a los homosexuales, a las mujeres violentadas, a los empresarios y políticos, a los comunicadores y a los profesionistas en general. Poco a poco, en un éxodo silencioso, estos se alejan de la práctica sacramental, aunque se sigan autodesignando católicos en los censos poblacionales. De esta manera, según el informe, la Iglesia ha mantenido una actitud conservadora en lugar de abrirse más a la sociedad con una postura realmente misionera. Desde hace tiempo, ven los obispos con mucha claridad la exigencia de superar la pastoral de conservación para avanzar hacia una auténtica Iglesia en salida misionera, asumiendo los riesgos que esto conlleva. Y la escasa promoción de la doctrina social de la Iglesia ha convertido a los laicos en creyentes no comprometidos con su realidad, cómplices de las estructuras de pecado, tibios en su participación y proclives a canalizar su compromiso ad intra de la Iglesia como ayudantes de la jerarquía, no más. En esto, dicen los obispos, han sido condescendientes. Ni siquiera existe solidaridad y colaboración entre las parroquias vecinas territorialmente hablando, de tal forma que consoliden los esfuerzos evangelizadores y multipliquen los frutos. Además, existe un activismo que no da frutos, el cual ha provocado un extravío pastoral que impide ver con claridad hacia dónde va la Iglesia en México, y en muchos sacerdotes queda la sensación de que se hacen muchas cosas que no llevan a ninguna parte. También dice el reporte, en México persiste un acentuado clericalismo de parte de la jerarquía católica, el cual dificulta el sano ejercicio de la autoridad dentro de la Iglesia, pues se confunde autoridad con poder, invitación con imposición y servir con servirse. Y añade que en varias diócesis se percibe un sentimiento de frustración, sobre todo por parte de sacerdotes y también de laicos, por la forma como se ejerce la autoridad. Parece que solo queda obedecer y callar, cosa que mata el espíritu, el entusiasmo y la creatividad. Indica el reporte también que después de un ejercicio de discernimiento, se llega el momento de tomar decisiones, pero estas generalmente quedan en las solas manos de la jerarquía, por lo que se hacen a un lado a sacerdotes, religiosas y laicos. Por esa razón es que no debe causar sorpresa que todos ellos no se sientan tomados en cuenta. Estas dinámicas han provocado fracturas muy difíciles de superar dentro de las comunidades. Y para colmo, el informe señala que todavía no hay plena conciencia de las bondades de transparencia y la rendición de cuentas como elementos que ayudan a corregir las malas prácticas. Culturalmente no ha entrado esa exigencia a nivel social y menos a nivel eclesial. Por ello, hoy todavía no se percibe la necesidad y la utilidad de lo que llaman el accountability, la rendición de cuentas amplio y sustentado dentro de la Iglesia en México. En este punto, las resistencias y justificaciones son muchas. Este informe, que fue enviado a la Secretaría General del Sínodo de Obispos en el Vaticano, dedica un apartado completo a las celebraciones religiosas que lleva a cabo la Iglesia en México, principalmente la Eucaristía, de la cual recalca que sigue siendo la celebración por antonomasia, pero se percibe a la par una pérdida de valorización de ella entre la misma feligresía, cosa que se atribuye en gran parte durante la pandemia del COVID-19 a que las celebraciones fueron virtuales y de entonces a la fecha se valora la presencialidad comunitaria como no esencial para la celebración. Pero en general, las celebraciones religiosas requieren actualización en su pedagogía, en su contenido teológico, litúrgico y misional, señala el informe. Y pone como ejemplo la necesidad de cualificar las homilías de los sacerdotes, de manera que sean de mayor profundidad y significativas para la vida, con mayor pertenencia al conectar la palabra de Dios con la realidad y con la historia, de forma que se aproveche la oportunidad de hacer que la palabra de Dios sea luz en el camino del pueblo. En su informe, los obispos agregan que reconocen también que las fiestas patronales en las diócesis cuentan mucho, que los sacramentales tienen una valoración superlativa en muchas comunidades y que ciertamente se les aprovecha propedéuticamente. En todos ellos, la centralidad de la palabra de Dios se percibe como alimento, luz y fuerza, pero ciertamente no es suficiente lo que se ha logrado hasta la fecha. Hay que trabajar más al respecto y los obispos ven la urgencia de revitalizar las celebraciones litúrgicas. Para lograr este propósito, dicen los obispos en su informe que tendrán que revisar algunos aspectos como los gestos, el lenguaje y los símbolos propios, la música y el canto litúrgico, es decir, los medios para que la grandeza del misterio que ahí se verifica sea percibido y valorado por la feligresía, sobre todo al momento de dirigirse a las nuevas generaciones. Ni siquiera la tan arraigada devoción a la Virgen de Guadalupe, dice el reporte, que es el acontecimiento más importante que da a México identidad como nación, ha sabido ser aprovechado por la Iglesia como espacio de evangelización. Lo mismo otras manifestaciones de piedad popular, de manera que estas son también asignaturas pendientes para la jerarquía de la Iglesia en México. El informe aborda por igual el tema de la evangelización a través de las modernas redes sociales, las cuales, se lamenta, no funcionan para este propósito, y explica que las redes son un espacio difícil de asir y asociar a la evangelización, dado que tienen características de gran cobertura numérica, pero con muy escasa profundidad humana y espiritual. Desde las redes sociales, el mensaje cristiano suele perder claridad y fuerza, suele quedarse debajo de una montaña de mensajes intrascendentes y pasan a ser parte de la masa ofrecida al consumismo mediático. Por tal motivo, estas nuevas tecnologías las utiliza la Iglesia en México solamente para informar sobre determinadas actividades y no para verdaderamente dialogar con el pueblo. En resumen, los obispos de México reconocen que les ha faltado apertura, humildad, confianza, cercanía, atención, calidez y, en una palabra, espiritualidad para el diálogo, pues no se trata solo de una técnica o procedimiento, sino de una forma de ser y actuar. Definitivamente, este ejercicio del sínodo ha indicado a los obispos en México que como Iglesia tienen que mirar, acoger y acompañar a cada persona y grupo en su situación concreta y no en abstracto. Para enmendar todos estos errores, los obispos se proponen generar un acercamiento con jóvenes, ancianos, enfermos, migrantes, personas en situación de calle, ateos, políticos, empresarios y hasta con delincuentes y miembros de organizaciones criminales donde hay oscuridad y no se valora la vida. Lo mismo, entre otros objetivos, intentarán tener los obispos una vinculación con asociaciones e instituciones del ámbito social y cultural, de modo que la acción de la Iglesia no parezca una realidad alterna al todo social. Interesante este reporte detallado, sincero, dolorosamente sincero, hay que reconocerlo, pero también agradecerlo. Y todo esto es fruto también del ejercicio sinodal propuesto por el Papa Francisco, que así vemos cómo su iniciativa comienza a dar luz para empezar a niveles locales, diocesanos y nacionales. Pidamos a Dios que toda esta reflexión que suscita en los obispos de México, el toparse con estas realidades, el aceptarlas, asumirlas y ser conscientes de lo que les falta por hacer y de lo que han hecho mal, se traduzca con la iluminación del Espíritu Santo y con la buena voluntad de ellos en acciones concretas que ayuden a que la Iglesia en México supere todos estos escollos y se reencamine en su camino hacia Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.